llegado el tiempo en que tengo que partir. Adiós, adiós, amor, estoy tan triste por todo lo que dejo tras de mí. Tú sabes bien que yo te quiero tanto y tanto, y en todo momento yo te extrañaré. Pero mi amor, pronta está la vuelta, y a tu lado yo me quedaré. Te extrañaré, lo sé muy bien, y siempre, siempre te amaré. Y a mi regreso te diré que nunca más me alejaré. Te extrañaré, lo sé muy bien, y siempre, siempre te amaré. Y a mi regreso te diré que nunca más me alejaré. Ha llegado el tiempo en que...